Álvaro Sebastián Ramírez es originario de la comunidad del Llano Maguey, municipio de San Agustín Los Chilcha, distrito de Pochutla, estado de Oaxaca, de 58 años de edad, indígena zapoteco, preso político y de conciencia, adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona e integrante de la Red contra la Represión y por la Solidaridad. La población de la región Los Chilcha, al sur del Estado de México de Oaxaca, padece severos rezagos en materia de alimentación, nutrición, educación y salud. Aún mueren de enfermedades que son curables para gran parte de la población nacional. Desde 1996, el gobierno lo ha tenido preso con la sentencia de 29 años por su participación en la lucha social en la defensa de los derechos civiles y políticos en la región Los Chilcha, lo cual demuestra notoriamente cómo los malos gobiernos criminalizan las luchas sociales en los pueblos en defensa de otro mundo, por otro mundo que es posible de libertad y justicia. Nuestro compañero Álvaro, junto con 5 presos políticos de la región Los Chilcha, están recluidos y sentenciados por delitos que no cometieron. A las 2:30 de la madrugada del pasado 7 de junio de este año 2013, fueron sacados de la Penitenciaría Central del Estado de Oaxaca los 6 presos Los Chilcha. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Marco Tulio López Escamilla, declaró públicamente ese mismo día que los presos se encontraban en el Ceferezo número 13, que se ubica en Mengolí de Morelos, Miahuatlán. Sin embargo, hasta el día 15 de junio no se tiene la certeza de que efectivamente estén en ese penal. Ninguno de los hijos de los presos han podido tener comunicación directa con ellos, además de estar acudiendo personalmente al Ceferezo número 13, donde las autoridades carceleras les han impedido el acceso y negado toda información sobre sus padres, con el argumento de que dicha información es confidencial. Alto a la represión del gobierno de Oaxaca de Gabino Cué. Alto a la represión del gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Presentación de nuestros compañeros Álvaro Sebastián Ramírez y los presos Los Chicas. Sí a la libertad incondicional de los presos Los Chicas. Contra el despojo y la represión, la solidaridad. Red contra la represión y por la solidaridad del Valle de México. Presos políticos, libertad.